La Asociación General de Coreanos en China y sus sucursales efectuaron actividades dedicadas al aniversario 22 del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. En la escuela secundaria de Yuwen de Jilin tuvieron lugar la ceremonia para depositar un cesto de flores ante la estatua del presidente y el encuentro de recordación a él. Tomaron parte funcionarios y otros integrantes de la Asociación General, el cónsul general y cónsules de Corea en Shenyang, cuadros del gobierno popular de la ciudad Jilin y otras personalidades de China. En el encuentro de recordación se acordó el envío de una misiva al mariscal Kim Jong-un. Por otra parte, los directivos de la sucursal regional de Jeongnan y otros compatriotas colocaron un cesto de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il colocados en la embajada coreana en Beijing y les rindieron homenaje. También, los funcionarios de la Asociación de Jóvenes Coreanos en China hicieron lo mismo en la sucursal de Tantung del Consulado General de Corea en Shenyang.